California. Alfredo y Mario Rodríguez, Cuinamá. Puro México. Yo que todo te lo di sin medida, mi familia, hoy me sales que jamás tú me has querido. Qué fácil es para ti echarme al olvido. Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida. No pienses de esa manera, pues vives equivocada. Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida. No pienses de esa manera, pues vives equivocada. Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado. Aunque tú no estés, seguiré luchando. Fácil es para ti echarme al olvido.